por el sendero. Manchado estoy del mugrero. Vida larga pa' mi guero. No me interesa el dinero. Las penas bajo efecto, loco, saben más buenas. Es otra vez que agarro la parranda, nena. Hoy no quiero molestia, no me hagas cena. Cuando llegue el sol abajo, tal vez yo no duerma. Hoy amanecer, me imagino una noche eterna. Me sentaré a pensar que me dé para el futuro. Espero en tarde chilas, mis rolas suenen seguro. Carburo, ahorita tirando un mito de puro. Mi casa me espera donde el sol quema bien duro. Uno otro pa' los caídos, pa' los compachilos que pa' el cielo se han ido. Ando motivado por hacer la gacha. Engranado en mi jale, deja prendo yo la bacha. Que quiero relajarme y venga la inspiración. La tarde está chingona pa' escribirme otra canción. Tranquilo por el sendero, manchado estoy del mugrero. Vida larga pa' mi guero. No me interesa el dinero. Nada está mal. Está mal, ey. Préndete un guay, un fly. Préndete un guay, un fly, yeah. Otro renglón más, otro verso más. Suelta el beat, Tony, me voy a rifar. Cierto, si dicen que yo tengo un gran defecto, es uno bajo el sol con el volumen perfecto. Esto es nada más lo que yo me merezco. Una bebida amarga en un tarro bien fresco. Puesto a que esta tarde ando muy sediento. En un lugar tan grande me vine a tomar asiento. Estoy tranquilo, sé que va a acabar. La pobreza en mi mano sé que va a soltar. Solo espero el momento, sé que llegará. Ya me esperé un chingo y puedo esperar más. Voy por todo respeto, por plata y por oro. Sentado tranquilo, quemando Marlboro. No lloro, yo nomás me acuerdo. Por los míos, por eso no me pierdo. Tranquilo por el sendero. Manchado estoy del mugrero. Vida larga pa' mi guero. No me interesa el dinero. Nada está mal. Nada está mal, ey. Préndete un guay, un fly. Préndete un guay, un fly.